De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿qué son las estrellas? Mi abuela me contaba que hace mucho tiempo las estrellas no existían, que lo único que iluminaba el mundo era la luna y una serpiente de cristal que reflejaba la luz de la luna. Por celos, la luna arrojó una piedra a la serpiente, volviéndola en mil pedazos, que se esparcieron por el universo, convirtiéndose en estrellas. Claro, esto es solo un cuento de niños. ¿Qué son las estrellas? ¿Qué son las estrellas? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Estrellas son planetas no formados. Astros luminosos que se ven de noche a simple vista. Y bueno, y son lindas porque iluminan el cielo. Son satélites. Las estrellas para mí son astros, que todos son miles. Hay de grandes tamaños. Están a una distancia muy lejana de aquí. Luceros. Esos son astros con luz propia. Nuestro sol es una estrella. Y una de las más pequeñas, por cierto. Lo dice que son estrellas, ¿no? Pues supuestamente. La estrella, ahora lo del pequeño, cuando me dijeron que una estrella era esto, ya todo eso se me olvidó, pero ya estoy mayorcito ya. Disculpen. Astros como el Sol, que están a distancia, años luz de la Tierra. No sé, como luces, como pequeños satélites. Y bueno, y son lindas. Y bueno, y son lindas porque iluminan el cielo. Y son lindas porque iluminan el cielo. Y son lindas. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Las estrellas son grandes cuerpos celestes compuestos de gases ardientes a elevadísimas temperaturas que emiten luz y calor como resultado de las reacciones nucleares que tienen lugar en su interior. El Sol es una estrella típica, solo que se encuentra cerca de nosotros a diferencia de aquellos puntos luminosos que se ven en las noches, que son como el Sol, pero a distancias difíciles de imaginar. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.